Che, Marcelo, despertate un poquito. Ahí está. Estados Unidos, los Vengadores son. Ustedes sabrán, yo soy argentino en todo esto. Más mensajes en la mensajería del subte para Daniela, Mariela y Elizabeth. Que tengan un muy feliz cumpleaños. Un muy feliz día, dice. Porque... ¿Qué dice? Y que compren chicles, ¿no? De parte de Cachi. Bueno, que tengan feliz día para las tres y que compren chicles. De parte de Cachi. A Daniel Gómez, que se hace pasar por Daniel Figares. No te entiendo. De parte de Lourdes. Daniel Gómez, no. No, mirá que te va a agarrar alguno del que debo plata y vas a lamentarlo toda tu vida, eso. Para Javier, que saludes a las compañeras de la escuela de parte de Laura, Jimena y Noel. Para Carolina, que te arregles este sábado con Pablo. Para Fabián, que no alcahuetees y que no quemes a nadie. ¿Qué es esto? ¿Un qué? ¿Arf? ¿Un arf? ¿Y qué es un arf, che? No sabe. ¿Arf? ¿Qué? ¿Arf? ¿Ah, sí? Un arf. Para Mephisto, de parte de la Sociedad Taborda del Uruguay. Te sale idéntico. Te sale idéntico. Para Patu, feliz día, animal. Para Maximiliano Silveira. ¡Despertate! ¡Despertate, che, atorrate! Ya está, creo que se despertó. La Sociedad Taborda del Uruguay continúa ahora sí. Comunica su total apoyo a la lista doble cero, encabezada por el licenciado Orlando Petinati y Daniel Figueres, respondiendo al llamado de la solidaridad para conseguir la victoria el 26 de noviembre próximo. Gracias, muy amables. Realmente la pausa comercial, tenemos algunos llamados para hacer en los últimos minutos del programa con la propuesta de hoy, precisamente en las dos líneas, qué pasa con el amor luego de algunos años. Tenemos gente que quiere decir su verdad o, por qué no, su mentira. La pausa comercial y si podemos volvemos. Hasta luego. Muy bien, faltan 6 minutos para las 4 de la tarde. El sonido de Lou Reed en la 100.3 haciendo este Romeo Hat Juliet. Grados la temperatura en nuestra capital, la humedad 67%, de qué se queje, ni nadie hizo nada. De Mavi Valeria, si mi sangre fuera tinta y mi corazón tintero, con el lápiz de mi alma te escribiría te quiero, pero como ni mi sangre es tinta ni mi corazón tintero, no te escribo nada porque no te quiero, para mí. Gracias. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un pan a la flauta, tu perro que está acá. Hoy lo podemos matar, hoy lo tenemos a mano. ¿Este querés? A Freddy, llegando más lejos para estar más cerca de tu corazón, con cariño, de parte de la chica Pepsi. Esto es un edulcorante total, esta tarde viene amorosa acá en la radio. Bueno, nos vamos, señores. Temperatura actual 22 grados en nuestra capital, 24, la máxima que pasó acá en esta tarde mientras hacíamos el programa y ustedes disfrutaban el calorcito afuera. La temperatura mínima prevista para hoy 12 grados, una humedad de 67% y la presión atmosférica de 764.3. Parece que mejorando para el resto del país, por lo menos para las próximas 24 horas, lo que concluye el pronóstico para esas horas. La Dirección Nacional de Meteorología. Ricardo Zapelli, Luis Sosa, Daniel Figares, Freddy, Alicia Orlando Pettinati y todos. ¿Qué sé yo? Willy Silva, Sandy Arevalo, nos decimos gracias. No sé por qué aplauden. Se emocionan, quizás se emocionan. Nos vemos hoy de noche. Sí, gracias y hasta el próximo lunes. Chau, hoy de noche. Chau.